Cabría tanto, perro. La 878, carnal. Ya. Quieren tirar mierda y todo lo mal la estás cagando. Las mentiras que me inventaban me están ayudando. Querías unirte a mi clica y ahora me estás toqueando. La gente como tú no era mi vecindario. Quieren tirar mierda y todo lo mal la estás cagando. Las mentiras que me inventaban me están ayudando. Querías unirte a mi clica y ahora me estás toqueando. La gente como tú no era mi vecindario. Tanta gente que me tira y no los puedo ver. Algunos que me critican y otros solo sin saber. Hubo quienes me dijeron, oye güey, ahí estaré. Pura mierda de rumor, acá hablan solito, se ve. La neta bien tramado, parece que su clica solita se va acabando. Hoy en día me saludas, mamadas, que estás hablando. Primero me la cagas y ahora me la estás mamando. 878 desde Coahuila representando. Seguimos bien prendidos, un saludo para el barrio. Y a los que me traicionaron, ya mal la están pagando. Me clica Dios o desde piedra, carnal, ya zumbando. Seguimos bien firme con las coronas disfrutando. Me clica Dios o desde piedra, carnal, ya zumbando. Seguimos bien firme con las coronas disfrutando. Tirar mierda y solo mal la estás cagando. Las mentiras que me inventaban me están ayudando. Querías unirte a mi clica y ahora me estás toqueando. La gente como tú no era mi vecindario. Quieren tirar mierda y solo mal la estás cagando. Las mentiras que me inventaban me están ayudando. Querías unirte a mi clica y ahora me estás toqueando. La gente como tú no era mi vecindario. ¿Qué onda, perro? Nos vale verga. Crecito, bien bandito, bien salido de la yeca. A mí tú me respetas, maldito hijo de perra. Si quiero me retiro y me la pelas como quiera. Porque tú no sabes cómo se mueve este maldito rollo. Te canto lo que vivo, pues vivo con puro loco. Yo no canto mentiritas, esa mierda te la comes. Tirata, quema ropa, puto, nada más no te asomes. Son culones, hablando de la calle, yo no te creo tu cuento, pendejo, si no eres nadie. Se guacha que son de agua, si me la hizo riendo llorando paga. No hable mal de mi nombre porque la boca se le traba. Y yo fumaba desde peditas con rimas pesadas, mandando a la verga putos que se creen la gran mamada. Y yo fumaba desde peditas con rimas pesadas, mandando a la verga putos que se creen la gran mamada. Quieren tirar mierda y solo mal la estás cagando. Las mentiras que me inventaban me están ayudando. Querías unirte a mi clica y ahora me estás toqueando. La gente como tú no era mi vecindario. Quieren tirar mierda y solo mal la estás cagando. Las mentiras que me inventaban me están ayudando. Querías unirte a mi clica y ahora me estás toqueando. La gente como tú no era mi vecindario.